Si quieres el escenario, el romántico de la canción ayacuchana. A ver, vamos arriba, vamos. Palmas. ¡Vamos arriba! ¡Arriba las palmas! ¡Arriba las palmas! ¡Eso! ¡Palmas, palmas, palmas, palmas! Para todos los corazoncitos enamorados. Arriba, arriba, arriba la gente linda. Arriba, amados, manos, manos, arriba, manos, arriba. Palmas, palmas, palmas, palmas. Sigue las palmas, sigue las palmas. Acompañen con las palmas. De nuestro canto es arriba. carnaval, del carnaval, del carnaval. ¡Eso vamos todos, bailamos! ¡Carnavales! ¡Gozando, gozando, gozando, gozando! ¡Nos ponemos a bailar todo el mundo! ¡Todo el mundo bailando! Todos cantan, todos bailan, sienten el ritmo en las venas. Todas ellas muy coquetas roban amores foráneos. Así es mi tierra Ayacucho y sus hermosas mujeres. Así es mi tierra Ayacucho y sus hermosas mujeres. Y que viva el carnaval, el carnaval. A ver, las palmas arriba, amigos. Arriba las palmas arriba. Palmas, palmas, palmas, palmas, palmas. Arriba, arriba, arriba, arriba. ¡Hey, hey, hey, hey, hey! ¡Eso! ¡Saltando, saltando! Aquellas mujeres cada vez que lloran es porque les falta un mayacucano. Cuando les sonríen empiezan a gozar. Cuando les sonríen empiezan a gozar. Aquellas mujeres cada vez que lloran es porque les falta un mayacucano. Cuando les sonríen empiezan a gozar. Cuando les sonríen empiezan a gozar. ¡Vamos arriba! Aquellas mujeres cada vez que yo es porque les falta un ayacuchano. Cuando les sonríen empiezan a gozar. Cuando les sonríen empiezan a gozar. Aquellas mujeres cada vez que llora es porque les falta un ayacuchano. Cuando les sonríen empiezan a gozar. Cuando les sonríen empiezan a gozar. ¡Vamos arriba! Gracias. Gracias.